Llegada la tarde, vino un rico de Arimatea llamado José, el cual había sido también discípulo de Jesús. Este señor fue a ver a Pilato y le pidió el cadáver de Jesús. Aquel dio orden de que se lo entregaran. Tomando luego José el cadáver, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su propio sepulcro nuevo que se había mandado tallar en la roca. Y rodando una gran piedra para tapar la puerta del sepulcro, se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas por allí frente al sepulcro.